Nelson, buen día. A veces se siente que la municipalidad planifica en base a los pedidos de los vecinos más conocidos. Anunciaron nuevamente iluminación en la costanera, otra vez trabajos para zonas céntricas y en los barrios siguen postergados. Con todo respeto, pregunto cuán necesario es reasfaltar calles que ya tienen asfalto. A simple vista se ve que se necesita que se reparen las calles de acceso a los barrios. Hablan de la calle 20 y la 30 y de la 2 no dicen nada. Deberían asfaltarla en vez de planear achicar la longitud. Por esa calle se acceden a los bomberos, a los barrios 22 de abril, a los terrenos que la municipalidad entregó, y por ese sector se ingresa y se sale más rápido del barrio. En esa zona de noche es reoscura. ¿Hay algún plan para este sector? Gracias. Sí, mira, bueno, varias cosas en ese mensaje. La primera parte hablaba de la costanera. Sí, de la iluminación. Bueno, yo ayer lo expliqué. A ver, la costanera es un espacio común de todos los vecinos. Y los barrios en Viedma son todos barrios. Los barrios del norte, los barrios del sur, los barrios del este, los barrios del oeste. Todos son barrios en nuestra ciudad. Entiendo que a veces, peyorativamente, algunos utilizan la palabra barrios para pensar algunos barrios quizá más postergados, que no es nuestro caso. No es nuestra gestión, no hay barrio que nosotros hayamos postergado, todo lo contrario. ¿Por qué elegimos la costanera? La costanera la elegimos porque nosotros tenemos que tratar de ser lo más eficientes posibles en el recambio de luces LED. Si yo saco luces LED, yo saco las luces que tenemos, ponemos luces LED, tengo que reubicar esa luz en otro lugar. De toda la ciudad de Viedma, nosotros tenemos sectores con luces LED, otros con ese color naranja, que es lo que denominamos luces con sodio, y lo que está en la costanera, que son de un material hidrógeno halogenado, se llama, que es una luz blanca, que parecería LED, pero no es LED. Consume como un sodio más o menos, tiene capacidad lumínica, pero no es tan eficiente como la LED. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué elegimos costanera? Primero, porque necesitamos una homogeneidad en todo el sector más lindo que tenemos y donde entendemos que tenemos que seguir desarrollándolo. Y nos va a permitir que esas 250 lámparas que cambiemos de la zona de costanera puedan reubicar todo ese hidrógeno halogenado con una luz blanca en otro sector de la ciudad. Entonces, es ahí donde nosotros pensamos. No es que queremos la costanera porque nosotros solamente pensamos en la costanera. Todo lo contrario, porque, a ver, algunos nos tildan de que solamente trabajamos para los que no pagan impuestos y le enripiamos la calle a los que no pagan impuestos. Otros nos plantean de que solamente trabajamos para la zona del centro. Ya te dijeron que le ponga más onda al centro también. Claro, ayer me dijeron, che, ponele más onda al centro porque solamente le dan bola al sur. Bueno, yo entiendo de que nunca vas a encontrar el equilibrio y que todos lo vean de una manera positiva, pero sí lo que me interesa es explicar por qué hacemos las cosas. Nosotros seríamos muy irresponsables si las decisiones que yo tomo como intendente las tomo en función a la demanda de la comunidad. Si yo las tomo en relación a la demanda de la comunidad, quiere decir de que no conozco la ciudad, de que no habito la ciudad, de que no la camino, que no la recorro. Y aunque algunos sigan diciendo de que no la conozco y quieran empezar a instalar que yo no ando en la ciudad o que no la conozco o que no soy de acá, todas esas cosas que veo a veces en redes sociales y cada vez por suerte las veo menos, se equivocan sustancialmente. Y voy a esto. Lo que yo expliqué de la calle 2 fue, la calle 2, a diferencia de la 20 y la 30, y recordemos que el mantenimiento de la 20 y la 30 no es sobre el asfalto, es sobre la calle de tierra pasando la calle 25. Es ese sector que vamos a intervenir tanto en la 30 como en la 20. Sí, sí. La 2 es una calle que al no estar conformada, al no estar la calle bien demarcada, hoy es muy ancha. Entonces, alguno va por un lado, otro va por otro lado. Otro va haciendo zigzag. Entonces tenemos que conformar la calle con los metros que una calle en nuestra ciudad necesita. No es que la vamos a achicar, vamos a conformar una calle. Vamos a hacer una calle con su correspondiente abovedado, con las banquinas, para que vos puedas transitar en una calle que hoy no es una calle, hoy es un camino que se fue abriendo, que se fue utilizando, que cada vez usa más, porque es verdad que para salir de toda la zona sur es mucho más rápido salir por la 2. Sí. Yo siempre entro por la 30, me meto por la 20, vuelvo por la 2, y entonces eso es lo que yo planteé. No es que vamos a achicar la calle, todo lo contrario, la vamos a conformar, como también nos va a pasar, que no lo tenemos previsto para hacerlo en lo inmediato, pero ojalá que este año o el año que viene lleguemos a empezar a armar todo el cordón del bulevar de la calle 25. Ajá. La calle 25, el bulevar que arranca en la calle 2 y termina en la calle 30, no tiene cordones, entonces está totalmente abierto y genera esto de que no sabes hasta dónde llega la calle, que cuando enripeás, al no tener el cordón, el material se termina yendo. En definitiva, lo que quisimos decir fue eso.